Capítulo 25 del libro de Ezequiel. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 25. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza sobre ellos. Y dirás a los hijos de Amón: Oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto dijiste ea acerca de mi santuario, que fue profanado, y sobre la tierra de Israel que fue asolada, y sobre la casa de Judá, porque fueron en cautiverio. Por tanto, he aquí yo te entrego a los orientales por heredad, y pondrán en ti sus apriscos, y colocarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras, y beberán tu leche. Y pondré a Rabba por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho el Señor Jehová: Por cuanto tú batiste tus manos y pateaste, y te gozaste del alma en todo tu menosprecio sobre la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano sobre ti, y te entregaré a las gentes para ser saqueada, y yo te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras. Te raeré, y sabrás que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto dijo Moab y Seir: He aquí la casa de Judá es como todas las gentes. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bejesimoth, Balmeón y Giriathaim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y entregaréla por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las gentes. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Yo también extenderé mi mano sobre Edom, y talaré de ella hombres y bestias, y la asolaré. Desde Temán y Dedán caerán a cuchillo. Y pondré mi venganza en Edom por la mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y según mi ira, y conocerán mi venganza, dice el Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Por lo que hicieron los palestinos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo extiendo mi mano sobre los palestinos, y talaré los cereceos, y destruiré el resto de la ribera de la mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová, cuando diere mi venganza en ellos. Fin del capítulo 25, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.